peces en el agua son aserrín, son cruza de jirafa y puerco espín. Son nubes enviciadas, son frenesí, son clases de palabras, tal cual rubí. Son peces en el agua, son aserrín, son cruza de jirafa y puerco espín. Y una verdad, yeah.